Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Cada día siguen apareciendo más fundaciones truchas corruptas. Mucha gente dice que los que cometieron esto son afines al gobierno. Oiga, en Talca se viene una nueva versión del chancho muerto. Quiero decir también que el presidente Boric afirmó que el oponerse a absolutamente todo y tratar de desestabilizar al gobierno de manera permanente, como ha sido la tónica en el último tiempo, no contribuye a la solución de los problemas. Muchos piensan que ya está desestabilizado por ellos mismos, en todo caso. La última muerte en las últimas horas de un motochorro por parte de la PDI al que intentaron asaltarlo da cuenta que la delincuencia no para en Santiago y en general en todo el país. Los robos ya nada me extrañaría. Oiga, lo otro, el robo de los computadores, es a todas luces sospechoso. De esto y mucho más hablaremos aquí en el programa de hoy, viernes, ¿cómo estamos ya? Oiga, viernes 21 de julio, gracias, del 2023, y estamos en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Ahora vamos a ir directo a saludar, en primer lugar, Claudio Montalva, a nuestro buen amigo que está ahí en el Control Master, don Alejandro Cornejo. Buenas tardes, Alejandro, gusto saludarlo. Y vamos a dar de inmediato el pase a nuestro buen amigo, a don Andrés Solar, quien nos va a dar a conocer los titulares. Usted se acompaña de Impacto Regional de hoy viernes 21 de julio, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. En este programa abordamos varios temas, muchos de ellos polémicos. Han sido muy comentadas las declaraciones del presidente Boric, que pretende hacer firmar a todos los partidos políticos una declaración sobre los 50 años del golpe militar. Y también causó escozor el reconocimiento que le hizo al juez Garzón. Cada día siguen apareciendo más fundaciones corruptas que vinieron a saquear al Estado. Qué pena toda esta situación, porque es la gente que pierde por mal uso de los dineros y también la pérdida de muchos proyectos paralizados. El país sigue y seguirá mal. En Chile siguen faltando leyes fuertes que castiguen la corrupción. En lo económico, hay mucha preocupación por la cesantía que está afectando al país, además de la delincuencia, los portonazos y los crímenes. Aunque falta mucho, ya se habla en todos los sectores de las próximas elecciones presidenciales, porque este gobierno pareciera no tener agenda, va a la deriva. La discusión por la reforma tributaria y previsional no tiene visos de prosperar. En otro tema, demasiados protagonistas en este gobierno. En tanto, lo de la crisis de la salud demuestra que no hay una buena gestión. Un error tras otro, los resfríos, la influenza y todos los virus respiratorios están a la orden del día. Mucha gente con tos en la locomoción colectiva, supermercados y el retail. Académicos piden que el uso de mascarillas en esos lugares sea obligatorio. Hoy es necesario que el MinSal reaccione a tiempo. Un bochorno la salud en Chile. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Al mundo por obligatorio, porque son la... Las 18 horas con 7 minutos, 18 horas con 7 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas, señora, señor. Vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada y a nuestros invitados que nos van a acompañar en esta jornada de hoy. Ella es, en primer lugar, la señora Pamela Albornoz. Ella es psicóloga y estudió en la Universidad Autónoma. También ha trabajado mucho tiempo con niños y jóvenes. ¿Cómo está? Bien cerquita al micrófono, Pamela, para que lo escuchen la gente por la radio y también que nos están viendo a esta hora. Okay. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Moisés, por la invitación. Ok, ya regreso con usted, Pamela. También tenemos a don Pablo Verdugo. Él es asesor del gabinete de la alcaldesa de Molina y asesor del Consejo de Políticas Públicas del Centro de Prevención y Control del Cáncer de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido desde la provincia de Curicó, viene él. Así es, Moisés, muy buenas tardes. Saludo a todos los auditores y auditoras de Impacto Regional. Y hoy día, a diferencia de la semana pasada, me demoré harto menos porque el puente ya está reparado. Él no tiene problema de venir a este programa, señora, señor. Tampoco la señora Pamela Albornoz. Eso sería también bueno que lo hicieran las autoridades del gobierno. Bueno, sería un cambio de gobierno a nivel nacional, de ministro y también las autoridades regionales. Porque realmente, como dijo Boris, le están desestabilizando el gobierno cuando ellos mismos se lo han desestabilizado solo. Digno y horrible lo que dice este gobierno. Cada vez estamos más mal. Quiero saludar a don Jaime Valenzuela. Él es, hay que decir, que cuando él estuvo presidente nacional, regional de la ANEF, realmente él invitaba a tomar un cafecito a los medios de comunicación, ya conversaba ahí de los temas, de lo que podía venir. Ahí era un pimponeo entre él y las entrevistas eran en cada momento, ya, y bueno, pero eso hoy día se perdió prácticamente. ¿Cómo está ahí el expresidente comunal de Maule del Partido Socialista de Chile? ¿Cómo está, Jaime? Gusto de saludarlo, bienvenido. Un gusto, don Moisés, muchas gracias por la invitación a Impacto Regional. Radio Lautaro nos recibe nuevamente acá, así que también agradecer a las personas de Radio Lautaro que también dan la confianza de poder desarrollar este programa sin ningún problema y opinar con libre expresión, así que muchas gracias. Así es, oiga, quiero saludar también a nuestro analista político, don Claudio Montalva. Claudio, bienvenido, gusto saludarlo a esta hora de la tarde aquí en Impacto Regional. Muchas gracias a Moisés por la invitación, pero lamentablemente va a tener que esperar para que venga la autoridad del gobierno hasta que haya cambio de gabinete, porque... Así es. Espero que no sea hasta el próximo gobierno. Me quedo inmediatamente con usted, Claudio. Boris, en su tónica. Usted me querrá decir, en su tónica. Yo creo que con eso le basta a la gente, porque realmente la gente para mí no es ignorante. Ahora que esta gente que asumió, como son superiores, están allá prácticamente arriba, los miran, incluso estos que subieron en el gobierno, los miraban en menos a los de los 30 años que estuvieron en el gobierno. Boris, que realmente tendría que haber cambiado gabinete hace rato, el mismo George Jackson, que le hace serios problemas a este gobierno. Bueno, entonces Boris, en su tónica... Como dijo Lula, ansioso. Han sido muy comentadas las declaraciones del presidente Boris, Claudio Montalva, que pretende hacer firmar a todos los partidos políticos una declaración sobre los 50 años del golpe militar, y también causó escozor el reconocimiento que le hizo al juez Garzón. Y vuelvo a repetir, lo del robo ya nada me extrañaría a mí. Y luego vamos a hablar con también justamente de este tema y de la previsión y también de la reforma tributaria que quiere Marcel, y que escuché recientemente ya a gente preparada, economista, que dicen que primero Marcel tiene que arreglar la casa y después pedir plata. Claudio Montalvo, usted tiene la palabra. Así es, primero el orden, después pedimos platita. Claro. La verdad es que la gira presidencial del presidente Boric a Europa estuvo bastante polémica. Lamentablemente hubo algunas conversaciones interesantes, hubo algunos temas que podrían ser atractivos para el país, para su desarrollo, pero la verdad es que todo estuvo basado en las polémicas, partiendo, digamos, cuando llegó a España, ¿cierto?, y se puso a entregar algunos reconocimientos en su calidad de presidente, pero que indudablemente no representan el sentir del país. Un reconocimiento a Baltasar Garzón, que uno podrá decir, algunos sectores del país muy de acuerdo, digamos, por lo que hizo contra Pinochet, pero la verdad que Baltasar Garzón terminó siendo un juez español apartado de sus funciones, acusado de prevaricación. Entonces no sé cuál era el sentido de hacerle un reconocimiento en esa instancia, más aún cuando se iba a reunir con el presidente de España, con el rey, y ninguno de los dos lo quería mucho. Entonces son parte de los errores que comete el presidente y que comete el gobierno. Súmale a eso anunciar desde el extranjero, convocar, no invitar, convocar a todos los partidos políticos a firmar un gran acuerdo o una gran, digamos, un gran documento sobre los 50 años. Yo creo que pude haber esperado a volver, pude haber convocado al presidente de partidos políticos, pude haber conversado con la bancada, o los ministros pudieron haber hecho la pega antes, y haber tenido una relación para poder ir generando ciertos mínimos comunes. Que en realidad no era tan difícil, porque al final del día nadie puede estar en contra del respeto a los derechos humanos, yo creo que es un tema absolutamente universal, pero luego la definición respecto a la opinión sobre el golpe militar ya es más complejo, porque Boris insiste con hacer una oda al presidente Allende, y naturalmente los chilenos no consideramos que el presidente Allende haya sido el mejor presidente del país. Tiene un tema ideológico, claro, para ellos, para la izquierda, pero no fue ni el mejor gobierno de este país, ni fue un gran presidente. Por lo tanto, uno puede discutir bastante respecto al tema. Salta en la mesa también qué pasa con esta cantidad de recursos enormes que se está entregando a algunas instituciones para conmemorar los 50 años. ¿A dónde van a ir para esas platas? ¿Quién las va a administrar? Ya tenemos caso de las fundaciones, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que se están traspasando a distintas instituciones para conmemorar actos. ¿Esos actos van a ser solamente actos de izquierda? ¿Van a ser solamente homenajes a Allende? ¿Van a ser solamente homenajes al gobierno de la Unidad Popular? ¿O va, digamos, a haber efectivamente una conmemoración que sea nacional, de encuentro, de unidad, o solamente vamos a seguir dividiendo? Entonces son cosas que uno, la verdad, que no se explica en qué está pensando el presidente. Y por otro lado, su declaración respecto a lo que pasó en la semana, que seguramente ya lo vamos a abordar más adelante en el resto del panel, casos, fundaciones y otros. Pero yo creo que el presidente de la República está equivocado, absolutamente equivocado en la forma de enfrentar los temas. Porque o habla de unidad, por un lado, o sigue dividiendo el país entre el tema ideológico, la izquierda y el resto de Chile. Y el resto de Chile ya está claro. Las encuestas son absolutamente transparentes. Tiene un porcentaje de evaluación presidente muy bajo. La gente no respalda este gobierno, no respalda al presidente Boric. Porque antes había, a veces, incluso algunos comparativos. Estaba mal el presidente, pero estaba bien el gobierno, o viceversa. Hoy día está mal el presidente, está mal el gobierno. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta respecto a cómo enfrenta los temas del presidente de la República. Gracias, Claudio Montalva. Ya está nuestro analista político. Quiero presentar de inmediato al diputado de la UDI, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, don Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional de este día, viernes 21 de julio. Muy bien, gracias, Moisés. Muy buenas tardes a todos los que aquí nos acompañan, al equipo y, por cierto, a la gente que hasta ahora nos escucha. Oiga, voy a seguir inmediatamente con usted, don Felipe. La medalla entregada al juez Garzón por el presidente Boric, más la petición a los partidos políticos de que firmen una declaración sobre los 50 años del golpe, son dos dolores de cabeza que esperan el regreso del mandatario. Es más, incluso la izquierda chilena no está de acuerdo con esa declaración, porque no le gustaría que gente de derecha la firmara. Las cosas no serán sencillas para cuando vuelva Boric, entre otros temas. ¿Desea hacerse cargo de este sensible tema, diputado Felipe Donoso? Mira, hay un problema de fondo. Yo quiero unir a Chile, quiero aprovechar estos 50 años para buscar la reconciliación, para empezar a mirar los próximos 50, o quiero hablarle a mi barra brava. Y ese yo creo que es el problema. O sea, cuando un gobierno cae en una baja aprobación y le queda el recurso del manual, digamos, hablarle a su extremo, y lamentablemente optó porque en estos 50 años le va a hablar a la barra brava y no a Chile. Porque cuando yo incluyo en la conmemoración de los 50 años del golpe, que por Dios, yo creo que alguien puede decir que, bueno, un golpe de Estado, yo creo que no. Que un golpe de Estado se justifica, eso es más discutible. Pero en sí mismo el acto no es bueno, porque no es bueno que pase. Quiere decir que fracasó la política, que hubo falta de entendimiento. Los golpes de Estado no se dan en países que lo estén pasando bien, porque no tienen sustento. Se dan en los países en que ya hay un desorden institucional importante. Y el presidente Allende no fue un presidente que sea el referente de la democracia. Porque desde su inicio no fue un presidente que tuvo una gran votación, no fue un presidente que hiciera las cosas conforme a derecho, así lo declaró la Corte Suprema, así lo declaró la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados, en actos distintos, con personajes distintos, y no digamos que eran todos de derecha. Entonces, cuando yo ocupo los 50 años para tratar de encasillar a un sector, vale, y lo digo bien claro, el Partido Comunista dice, ya, hagamos un acuerdo, pero la UDI lo firma. Así clarito. Todo es ligado a que Allende fue bueno, Pinochet fue malo, y el golpe es pésimo, y todos los que participaron son malos. Entonces, uno dice, bueno, ¿queremos avanzar o queremos resucitar una herida por un efecto político contingente actual? Es como cuando los países generan una guerra externa, un conflicto distinto. Piense que el presidente le entrega una medalla al juez que Chile completo le dijo, ¿sabe qué? Chile rechaza la extraterritorialidad de la norma. Porque recordemos que Augusto Pinochet no volvió a Chile por gestiones de la UDI, volvió a Chile por gestiones del presidente Frei. Porque lo que rechazó Chile institucionalmente fue esta capacidad de otro Estado de meterse en la justicia chilena y de perseguir a cualquier chileno en cualquier parte. Y se le dijo, esto es colonialismo. Ese sentirse superior de un juez y que empezaba, y que la verdad, cuando uno ve después el desarrollo de este juez, que ya no es juez porque fue sacado del sistema judicial español por ser activista político. Entonces, ¿a quién estamos condecorando? Yo creo que ahí se equivoca gravemente, hace parecer que un acto de Estado lo que es un acto personal, un acto de un conglomerado, y debemos buscar quizás avanzar. O sea, si queremos fortalecer el respeto a los derechos humanos, la forma es promovamos los derechos humanos, no los hechos que nos distancian. Tengamos una formación en derechos humanos, avancemos en eso, pero tratar de volver al manual del cortapalo y decir, ya, entonces me está yendo mal, volvamos a los hechos que dividen, entonces yo al menos tengo un 30% cuando tengo la peor evaluación porque tengo el caso fundaciones desatado, porque tengo desorden en mis coaliciones políticas, tengo discusiones internas entre los mismos ministros, ese es un problema ya que escapa a Chile, es un problema de su conglomerado, y no ocupemos los recursos de Chile en la celebración de los 50 años que plantea, o en el contexto que plantea el Partido Comunista, para tener un mínimo de apoyo político. Gracias, diputado Felipe Donoso. Voy con el presidente comunal de Maule, don Jaime Valenzuela. ¿Usted escuchó las declaraciones de don Claudio Montalve y don Felipe Donoso, diputado, y don Jaime Valenzuela? Tiene la palabra. Presidente comunal del Partido Socialista en la comuna de Maule. Sí. ¿A qué se refiere? A ver, yo creo que sí, estoy en algunas cosas de acuerdo, en otras no, obviamente. Es un tema más ideológico, más de fondo, pero yo creo que la forma, efectivamente, hoy día el presidente Boric, creo que no está haciendo bien referente a lo que realmente quiere generar como construcción, entendiendo que hay que recomponer muchas cosas, hay que poner también muchas cosas en su justa medida. Quizás la forma como lo está haciendo, ya sea nacional o internacionalmente, no es la mejor. El tema del juez Garzón, es muy cuestionable. Hoy día yo me preocuparía más que de reconocer a alguien. Hoy día enfocaría los esfuerzos en reparar quizás las miles de personas que sufrieron pérdidas de personas. Ese es un tema importante. Y que es parte de una situación que ocurrió tiempo atrás, donde hubo una dictadura militar y donde ocurrieron abusos de derechos humanos. Entonces, yo me enfocaría más en ese tipo de situaciones, de poder encontrar hoy día cierta paz, cierta tranquilidad a todo ese grupo de personas, a todo ese grupo de personas que perdieron sus seres queridos, y que finalmente es un tema importante y un tema de fondo a querer abordar. Reconocimiento más, reconocimiento menos, la figura de juez Garzón, obviamente que es criticable, pero yo el centro hoy día de la crítica no la haría en ese reconocimiento, sino que lo haría en cómo resolvemos temas país, temas históricos que están hoy día pendientes. Y claro, podemos tener la visión si fue bueno o fue malo hoy día el gobierno del presidente Allende, expresidente Allende. Creo que de alguna manera la palabra golpes siempre para mí es algo negativo. El hecho de golpear ya es algo negativo. Si fue de estado, es físico, es psicológico, podemos entrar también a describir cada uno de la arista. Pero creo que hoy día me centraría yo, si estuviese yo como asesor del presidente, o si fuese el presidente de la República, centraría la atención en otros temas que son mucho más importantes y son más de fondo. Creo que también hoy día el hecho de generar una especie de acuerdo con los demás partidos es un tema, yo también creo que está fuera de foco, porque hoy en día se ve un poquito, de alguna manera, acorralado políticamente el presidente. Los números no son buenos, hoy día la desaprobación es alta. Lamentablemente tenemos hoy día también una gestión que está al debe, los ministerios hoy día están al debe. ¿Para qué decir lo que ocurrió ni siquiera con el tema del robo, que está dentro de la pauta también poder conversarlo? Pero hoy día no hay una gestión de gobierno, o por lo menos no se visibiliza una gestión de gobierno. Lo vemos a nivel regional, lo vemos a nivel nacional. Entonces, creo que los acentos hoy día no están bien puestos. Creo que hoy día la declaración de principio de lo que de alguna manera iba a ir a la vanguardia este gobierno no lo ha hecho, y hoy día se ve acorralado y necesita de los pilares de la exconcertación, de la nueva mayoría, para poder sacar adelante los 2 años que le quedan. Se dieron cuenta que lamentablemente el bloque del Frente Amplio, que se desarmó completo en los primeros meses, ni siquiera le sirvió para la instalación de gobierno, hacerla efectiva. Se dio cuenta que parece que los 30 años irán importantes. Entonces, aquí hay inconsecuencias, aquí sí, es el, y más encima lo reconoce fuera de Chile. Entonces yo creo que ahí hay una inconsistencia desde el punto de vista de hoy día de dirección de país, de lo que es un estadista político y de que es la persona más importante de este país, que tiene que dar hoy día luces importantes desde el punto de vista de avanzar como país en diferentes temáticas que están pendientes. Gracias, Jaime Valenzuela, presidente comunal del Partido Socialista de la comuna de Maule. Eso. Pamela Albornoz, ella es psicóloga y estudió en la Universidad Autónoma, también con muchos niños estuvo trabajando, jóvenes y niños. Ya de acuerdo a los temas que usted está escuchando acá, ¿cuál es la importancia de que la sociedad realmente se informe con la verdad, Pamela? Creo que es interesante lo que me está preguntando, porque ¿qué es la verdad? Es una pregunta filosófica, pero digamos, ¿qué es la verdad? Usted díganos. Yo creo que tiene que ver mucho con las creencias que nosotros tenemos acerca de un fenómeno, de una situación, de las experiencias propias. Vamos a evaluar una situación de acuerdo a las experiencias que tenemos y de lo que creemos sobre ella. Entonces siento que la verdad es muy subjetiva también en algunos casos. La ciencia ha querido de cierta forma ser mucho más objetiva y determinar de cierta forma en un porcentaje qué es la verdad, creo que eso es lo que pide la gente hoy día. Y usted ha visto cómo lo que estamos hablando, lo sí. Del gobierno, cómo está el fake news, que la gente porque no está haciendo las cosas bien, creen que ya le están diciendo que no, eso no es verdad. Entonces, por eso necesitamos saber. Yo creo que también hay otra línea importante, digamos, ¿dónde nos informamos? Primero, ¿por qué medio me informo? ¿Por la televisión? ¿Leo el diario? ¿Busco papers o revistas científicas que hablen, no sé, de política, que también hay harta información? ¿Leo diarios internacionales? ¿Dónde busco información? Yo creo que las personas tenemos que tener también, a las personas que nos gusta informarnos, tenemos que tener cierto pensamiento crítico, es decir, mucho de esto puede que sea verdad y hay también un porcentaje que no, entonces tengo que dudar de todo, no dudar de la mala forma, sino que dudar desde el pensamiento crítico, es decir, esto puede ser efectivamente cierto, pero también puede que no. Correcto. Pero es importante el pensamiento crítico y siempre preguntarse cosas, no dar por sentado absolutamente nada. Así es. Gracias, Pamela. Ya regreso con usted. Quiero saludar a don Salvador Concha, viene de la provincia de Linares. Él es del Movimiento Plataforma Socialista, a quien saludamos en esta jornada día viernes, aquí en Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Salvador, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Moisés. Un saludo cariñoso a todos los panelistas, a nuestra amiga psicóloga, segunda vez que nos encontramos en este panel, y por supuesto a todos los auditoras y auditores, como también aquellos que nos están viendo por los medios digitales, streaming de la radio. Muy agradecido nuevamente de tu invitación, Moisés. Ya regreso con usted, Salvador. Don Pablo Verdugo, ya escuchó lo que estábamos conversando con respecto a las declaraciones del reconocimiento al juez Garzón y también a la declaración que pidió el presidente Boric. Y lo otro es que, ¿cree usted que este gobierno será recordado por...? Yo se lo pregunto porque dicen que los abogados... Bueno, aquí tenemos un abogado, dos abogados, tres abogados prácticamente. Y porque dicen que los abogados hablan con la verdad, y que dice que los abogados son como los niños, que los niños son, no dicen mentira. Y él es Pablo Verdugo, por si acaso, para que me informe de allá mismo, para que escuche la respuesta que cuando yo le pregunte. Entonces, ¿cree usted? Dale, don Pablo. Entonces, ¿cree usted que este gobierno será recordado por las fundaciones corruptas que vinieron a saquear al Estado y con ello a todos los chilenos? Buena pregunta, Pablo Verdugo. Buena pregunta, Moisés. Solo como un comentario. Bueno, la gente, como tengo una nariz grande, piensa que soy muy mentiroso, pero voy a tratar de ser bien honesto. Puede ser inversamente. Solo una cita a propósito de la verdad. Aristóteles decía que la verdad es decir de lo que es, y de lo que no es. Esa es una frase histórica que suele utilizarse para este tipo de reflexiones, y a lo mejor podríamos hablar de la famosa comisión presidencial o de gobierno sobre estas materias, que yo creo que le hace un flaco favor, ya lo han dicho organismos internacionales, sociedades vinculadas con la libertad de expresión, que no es la manera, al menos, de abordarlo desde el Estado, probablemente más un tema académico. Yo creo que lamentablemente, para el gobierno, efectivamente va a ser, y para la democracia y las instituciones chilenas, este gobierno va a ser recordado lamentablemente por el caso Fundaciones. Va a ser el caso Cabal, o va a ser lo que el caso Cabal fue para la presidenta Bachelet, va a ser lo que los casos de los sobresueldos y otros más ocurrieron en el presidente Lago. Y probablemente, si hacemos memoria, el presidente Piñera también hubo algún caso que hoy día no me... Bueno, el caso Sokimich pegó fuerte. Entonces, creo que este caso va a ser... va a marcar este gobierno, y lamentablemente lo va a marcar no solo por la importancia, por la relevancia del tema de la ética pública y de la lucha contra la corrupción, sino que también porque es un gobierno que habló desde un espacio de superioridad moral y que encaró y que llamó a terreno a políticos diciéndole: oigan, ustedes son los políticos de los 30 años, los de los abusos, los de la corrupción. Y bueno, miremos a quién ha tenido que citar el presidente Boric para salvar el funcionamiento del gobierno. Justamente aquellos representantes de los últimos 30 años, como complemento, acaban de nombrar hace 2 o 3 días a Juan Carvajal en un cargo relevante en la SECOM. ¿Quién es Juan Carvajal? Es un miembro de esos 30 años, fue asesor directo de la presidenta Bachelet, fue el encargado de la SECOM en el gobierno Bachelet 1, pero perdón que dejé la cita acá abierta, fíjense lo que ha dicho Juan Carvajal en su última entrevista. Tengo dos citas que son muy buenas. Son una nueva generación que ha demostrado que no sabe gobernar, que comete errores permanentes y que tiende a sobreideologizar casi todas las cosas. Dice además: Boric tiene que desñuñoizar su discurso, y miren, lo primero que le falta al gobierno es tener una hoja de ruta clara. O sea, están llamando justamente a todas aquellas personas que ellos despreciaron en sus últimas acciones, y por lo tanto el espacio desde el que, mientras más alto se llega, más fuerte se cae, ¿cierto? Y esta improvisación que se ve en la conmemoración de los 30 años, evidentemente, que se ve en la gira presidencial, que yo creo que nadie de los que está aquí va a discutir la relevancia de una gira presidencial a Europa, un socio comercial importante, a España, un socio histórico en materia cultural, importante en vínculos institucionales, en fin, para nuestro país. Pero ese viaje demuestra varias cosas. Lo del juez Garzón es solo una muestra de ello. Fíjense que lo del juez Garzón no solo es una muestra de lo que significa ese reconocimiento, sino que si uno le pregunta, o cuando se le pregunta al ministro de Relaciones Exteriores, qué le parecía y si estaba en conocimiento de esa conmemoración, Él dice, la verdad es que esta es una decisión presidencial y a mí no me corresponde evaluarla. Lo que demuestra, naturalmente, es que no tenía idea. Como no tenía idea, probablemente, la ex ministra de Relaciones Exteriores en otros exabruptos presidenciales. Termino respecto del caso Fundaciones, que yo creo que va a atravesar al gobierno. Y lo va a atravesar también porque yo creo que todas estas polémicas que tenemos hoy día son expresión de dos almas del gobierno. Un gobierno que está anclado en un sueño de la década del 60, un gobierno revolucionario en el que el Partido Comunista tiene el timón y una voz muy fuerte, y otra fuerza que tironea y le dice al presidente, oiga, gobernar, como se dice popularmente, otra cosa es con guitarra. Y creo que si no le da espacio a esas fuerzas en su gobierno, no solo va a ser recordado por el caso Fundaciones, sino que va a ser recordado por haber hecho un pésimo gobierno que en las regiones hoy día hace falta, y se nota que le ha quedado un poquito grande el puesto. Gracias, Pablo Verdugo. Don Salvador Concha, él es del Movimiento de Plataforma Socialista. Don Salvador, el presidente Boric dijo en las últimas horas, afirmó que el oponerse a absolutamente todo y tratar de desestabilizar al gobierno de manera permanente, como ha sido la tónica en el último tiempo, no contribuye a la solución de los problemas. Muchos piensan que ya está desestabilizado. Tiene que retomar la agenda y salir del embrollo. Según analistas, aseguran que ya tendría que haber hecho cambios de gabinete y autoridades regionales. Por eso están como están. Don Salvador Concha tiene la palabra. Mire, me quiero referir un poquito a lo que estaban hablando respecto al juez Garzón. Aquí tengo a dos compañeros, camaradas, ambos con dos presidentes mártires. De hecho, a uno aquí que tengo a mi derecha, que corresponde a la Democracia Cristiana, el presidente Eduardo Frei Montalva, que los hechos muestran... Perdón, ¿él es demócrata cristiano usted o no? No, yo soy independiente. Perdón. Fui candidato... Fue candidato, pero cercano, medio pololo, medio pololo, medio pololo. Medio pololo de la S. Buena relación, don. Pero está bien, está bien, está bien. Pero, ¿y las cosas cómo son? Cuando uno va por un partido... Claro, cuando uno va por un partido es porque... algo hay, por lo menos algo, aunque sea un pololeo así, amor. No como el robo del ministerio. No, eso lo vamos a hablar. Sí. Pero aquí voy, Moisés. Lo primero, decir que el tema del reconocimiento y muy respetuoso, aunque no haya conocido, y yo creo que no es que no lo conociera Van Claveren, el presidente de la República, el que tiene la potestad reglamentaria, la Constitución se lo da. Si un ministro es un consejero, es un secretario de Estado, y en este caso el reconocimiento al juez Garzón tiene que ver justamente, ¿por qué nombré a los dos? A ambos, a uno del Partido Socialista o a un ejemplo, un presidente, es porque el juez Garzón es el que inició el proceso de justicia en nuestro país que no fuimos capaces como sociedad de hacer. Aquí nos hicimos los tontos por mucho tiempo, escondimos la cabeza y no se procesó a ningún militar, a ni uno. Si no es porque Pinochet de la London Clinic termina preso en Inglaterra, aquí en Chile nunca habríamos procesado a ningún militar genocida o torturador o asesino de este país. Es así de simple. Y como se habla de la verdad está en los hechos, decía una frase de una radio. A contrario de lo que pasó cuando la derecha pidió que se trajera a Pinochet, y políticamente, Moisés, en esto quiero ser muy claro, políticamente el Reino Unido le dio la libertad a Pinochet por razones humanitarias, no por razones jurídicas. Cuando se habla de la verdad en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, se tiene que hablar con el Estado de Derecho y el derecho internacional vigente. Y ese derecho internacional penal establecía que Inglaterra le iba a dar el vamos a España para extraditarlo. Y nosotros como gobierno, en ese tiempo del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, se accede con Jacques Straw a las razones humanitarias para que llegara Pinochet, y los dejan vergüenza cuando se bajan del avión en Chile, en el aeropuerto, y se levanta con el bastón. Y después se sube con los comandos Cobra en el Super Puma y se baja en el hospital militar. Después de ese hecho, Moisés, la justicia chilena invirtió todos los fallos que hasta esa fecha eran contrarios a procesar y a llevar a juicio a militares. Y por eso quiero ser claro. Ese es el reconocimiento. Distinto es decir cuál es la otra etapa del juez Garzón respecto a, porque muchos lo mezclaron inmediatamente, no, es que él estaba a favor de Bolivia, que eso no había perjudicado. Mire, las opiniones de alguien que no es institucional no tiene ningún valor para la Corte de La Haya. Así que en eso yo creo que seamos claros. El juez Garzón no ocupaba ninguna situación jurídica de ni política de España para que la Corte de La Haya dijera, oye, el juez Garzón dijo que hay que darle mar a Bolivia, entonces eso no afectó tanto a nosotros en la diplomacia internacional. Eso es falso. Eso es rotundamente falso. Pero el hecho concreto que como juez es lo que nos permitió a chilenas y chilenos conocer primero la verdad y hacer justicia. Eso solamente. Gracias, Salvador Concha. Don Felipe Donoso, diputado, ¿algo que decir de las declaraciones para hacer otra pregunta a usted? La verdad que nunca se ha dicho que el juez Garzón fuera parte del juicio en La Haya, sino que lo que se dijo es que el juez Garzón dio opiniones públicas contra Chile. Entonces, que el gobierno de Chile en una visita de Estado reconozca que han dado opiniones públicas contra Chile, cuesta entenderlo. La verdad que lo que argumentó el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, sí, todo fue aclarado después, sí. Porque el principal asesor de materia internacional y que además tiene vasta experiencia internacional prefirió decir que era una decisión presidencial más que una acción de cancillería, porque él no hubiese hecho una acción de cancillería de esa manera. No, un canciller que hubiera preparado ese reconocimiento hubiese dicho esto lo preparamos hace meses, tal cual argumentó cuando se decidía si viajaba o no. Dijo, ¿sabe qué? Esta gira presidencial la llevamos preparando hace meses. Cuando le preguntaban por lo mismo y no dijo, es una decisión presidencial. Son distintas las respuestas porque hay distintas trasfondos. ¿Todas las decisiones son presidenciales? No, no. Sabor Concha. Ojo, ¿los ministros a nombre de quién firman? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Jurídicamente? Da uno, sí. Cuidado con eso. Los ministros no firman en nombre de todo. No, firman en nombre de los indultos, porque tiene una delegación presidencial para eso. Pero los indultos, las decisiones de los ministros no se firman en nombre del presidente de la República, las asumen completas. Es que te equivocas ahí. Los ministros firman asumiendo la responsabilidad administrativa, civil y penal en su nombre. Política también. Y lo otro que llama la atención, no es real, uno dice que los procesos de derechos humanos partieron después de la detención el año 98, si no mal recuerdo, yo era chico, de Pinochet en Londres. Estaba buscando aquí la fecha exacta, no la encontré, pero sí. Pero así, a vuelo pájaro, yo tengo la impresión y casi seguridad que el Mamo Contreras estaba procesado y preso. Manuel Contreras, dirigente de la DINA. Por Estados Unidos, porque fue Orlando Letelier, no nos equivoquemos. No, en Chile. ¿Fue presión? No, fue por presión de Estados Unidos. Pero, el único caso. No. Todo el resto, ninguno. Eso lo conozco perfectamente. El guatón de la DINA, que había un reportaje brutal que vi en televisión cuando era muy niño. También estaba procesado. Habían procesos. El único. Y de hecho, hay varias declaraciones que no son las más felices. Si terminamos esta. Lo importante es. Eso es una decisión de Estado. El presidente en una visita de Estado actúa como representante del Estado o actúa como representante de una coalición. Yo creo que aquí se equivocó y incluso genera problemas hasta en España. Sí, en España este fue destituido por la justicia española. Entonces no es bonito que alguien que tuvo un proceso judicial en su país sea reconocido por el presidente de otro, porque violenta. Lo mismo que argumentamos nosotros, que no había extraterritorialidad en la norma. Que Inglaterra nos concede, cuando nosotros argumentábamos que España no tenía extraterritorialidad en la norma, para ese caso, porque lo han hecho ocurrido en Chile, y los tribunales ingleses nos dicen ya, yo se las doy por razones humanitarias, perfecto, para Chile, pero lo que argumentó el gobierno como política de Estado fue que no había extraterritorialidad en la norma, no pidió razones humanitarias exactamente, sino que se derivó en materia humanitarias. Por eso que hubo un procedimiento que lo vimos todos por televisión, en la Cámara de los Lores, y se seguía en vivo, que era una cosa rara de la historia chilena, era porque Chile estaba argumentando que no había extraterritorialidad de la norma. Gracias, diputado Felipe Donoso. Don Claudio Montalva, analista político, quiero ir con este tema. La última muerte en las últimas horas de un motochorro por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, al que intentaron asaltarlo, da cuenta que la delincuencia no para en Santiago y en general en todo Chile. Lamentablemente, el país ha vuelto cada vez más inseguro, algo que Estados Unidos resaltó en un comunicado que distribuyó entre sus ciudadanos, advirtiendo que hay que tener cuidado al visitar Chile. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ya. Señor Boris, cuando regrese este domingo a Santiago, recuerde que, en su país, las encerronas, los portonazos, los motochorros, el narcotráfico y los crímenes por encargo siguen a la orden del día. ¿Para qué decir de la previsional que solo, como dice la gente, bla, bla, bla, la reforma tributaria, no sé si irá a salir, lo del Ministerio de Seguridad Pública, no sé en qué va, y tantos otros temas más? ¿Una reflexión al respecto, Claudio Montalva? La verdad es que no sabemos nada de nada. ¿Ah? Tenemos tan poca información respecto a los temas relevantes y nos quedamos solamente con las tonteras, digamos, que salen a la luz pública, lamentablemente. Solamente comentario del tema anterior. Si Boric le quería hacer un reconocimiento a Garzón, se lo podría haber hecho empleado. ¿Ah? Da lo mismo. Ah, pues esto es como, no sé, que si venía alguien de otro país a hacerle un reconocimiento a Mama Contreras, habría sido cuestionado y criticado por todo, porque era una tontera, una estupidez. Y sobre lo que decía Pablo Verdugo, la llegada de Juan Carvajal al gobierno es una buena noticia. Yo creo que llegue gente con experiencia, le va a hacer bien a este gobierno, que tiene precisamente un caos comunicacional. O sea, yo hubiese sacado de inmediato ayer a mi asesora comunicacional que me escribiera un discurso la palabra democracia viva. O sea, perdón, pero ¿qué nivel? O sea, ¿quién es el que vas a ser el presidente? Ah, te ponen en un discurso internacional la palabra clave, que está condicionada con todos los casos de las fundaciones y este manto de duda. O sea, es absolutamente ridículo. Yo la habría sacado. Que todos lo sepan. La habría sacado de inmediato. ¿Te digo quién es? Es de la Concertación, Tatiana Clima, asesora de Izaguirre y de Rincón. ¿Y peor? Ahí te lo digo. Si hablan de los 30 años, ahí es el asesor. Y me hubiese castigado yo mismo como presidente por leer el discurso sin haberlo leído previamente. No sé, esto es un bulto. Ah, como presidente, ¿cómo leo un texto que me ponen en la mesa sin haberlo leído previamente? Sigo nombrando. Eso habla de descoordinación no solamente del equipo del presidente, sino que del propio presidente, que no tiene idea. Tema de los motochorros, Moisés. Solo nos queda rezar y esperar que esto se detenga de alguna forma, que las policías funcionen, que este plan de comuna segura avance en algo, que algo se pueda hacer y que ojalá se traspasen los recursos definitivamente a Carabineros, los recursos que estaban comprometidos, ¿cierto? Tanto para la PDI como para Carabineros, para hacer investigación y prevención. De lo contrario, vamos a seguir con lo mismo. No hay, esto no para, todas las semanas tenemos lo mismo: 5 muertos, 6 muertos, va variando la cifra, va variando la tipología del delito, pero no se detiene. Y lo que tú decías respecto al tema del Ministerio de Seguridad Pública, claro, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Ya se habló en el Congreso. Ahora, ¿cuándo van a implementar? ¿Cómo va eso, el diputado Felipe Donoso, del Ministerio de Seguridad Pública? ¿En qué está? El Ministerio de Seguridad Pública, ahí, lamentablemente, Claudio, está un poquito equivocado, solo que no se ha aprobado porque el gobierno no lo ha impulsado. ¿El gobierno? Porque es parte de los 32 proyectos priorizados que debían ser ingresado y trabajado durante los primeros 70 días del acuerdo por la seguridad, cosa que no pasó. El gobierno no le ha dado impulso al Ministerio de Seguridad Pública, así como a varios proyectos que están en estos 32 proyectos priorizados, y hemos logrado avanzar en 4 que han sido publicados como ley, y muchos han sido trabados reiteradamente, o porque no ingresan, o porque se les da urgencia a otros proyectos, cosa de retardar el proceso de avance de la agencia de la agencia de seguridad. Termine Claudio Montalvo. Sí, no solamente el proyecto de ley está, ya hay incluso un preacuerdo a nivel de Cámara de Diputados. Si el tema es que se le ponga la urgencia para que se pueda votar en el Senado también y se promulgue. Pero el tema es que uno dice, ok, ¿cuántos meses llevamos esperando el tema de seguridad pública y no pasa nada? Ya vamos en los 16 meses, se anunció. En la pre-campaña, se anunció en la campaña, se anunció antes de que asumieran y todavía no tenemos nada. Entonces, mientras no se concreten este tipo de situaciones, seguimos a la deriva. No hay formalidad. El Ministerio Interior no tiene la capacidad hoy día de dedicarse al tema de la seguridad pública. El Ministerio Interior está hoy día, la ministra Toá y el subsecretario Monsalve, están todo el día dedicados a tapar hoyos que genera el gobierno y los partidos políticos de gobierno. Entonces, no le están dando la urgencia y la predominancia que tiene este tema de seguridad pública para los chinos. Para los chinos es importante, para el gobierno no tanto. Gracias, Claudio Montalva. Don Jaime Valenzuela, quiero específicamente recordar que en el Sename hubo, según mucha gente después dijo, después que dieron la cifra de muertos, lamentablemente, de 1.300 niños que habían fallecido al interior de del Sename. Bueno, en medio de la crisis que atraviesa el servicio Mejor Niñez, la defensora de la niñez subrogante, Janina Mondino, indicó que como organismo han presentado al menos 10 querellas en las regiones de Antofagasta y Metropolitana por explotación sexual de menores que se encuentran en estos servicios. El ministro de la SECPREG, Álvaro Elizalde, comentó que es un hecho gravísimo. Nosotros esperamos que estas querellas sean investigadas y, por otro lado, que se adopten todas las medidas que en este tipo de hechos no se produzca, acotando que basta un caso para estar alerta y tomar todas las medidas necesarias. Elizalde recordó que está pendiente el nombramiento de la defensora de la niñez. En todo caso, ese es un nombramiento que le corresponde al Senado. Tendría que venir aquí a la región del Maule este ministro y la que quedó como reemplazo de él, Paulina Bodanich, que aquí hace mucho tiempo que está acéfalo la Dirección Regional del Trabajo. ¿Para qué voy a seguir dando cuando hay como 10 servicios que todavía no asumen los titulares? Da risa y da pena. Don Jaime Valenzuela, hoy las autoridades de gobierno y el gremio, los trabajadores de Mejor Niñez, debieran preocuparse mucho más luego de haberse conocido estos casos de abuso. Claro que tampoco hablan de esto. ¿Para qué decir del cambio climático? ¿Para qué decir de la gente que está muy enferma y en tantos otros temas más? Don Jaime Valenzuela tiene la palabra. El tema del Sename es un tema bien, bien complejo de abordar en su integralidad, no solamente con situaciones de abuso sexual, maltratos y otras situaciones que están ocurriendo adentro, y que también, no solamente, vuelvo a insistir, no involucra solamente a los niños o los adolescentes, sino que también al personal que trabaja dentro del Sename. ¿Ya? Yo me recuerdo muy bien porque tengo amigos que trabajan en el Sename y que las condiciones son bien precarias. Ellos también son maltratados. Hay cosas que no salen a la luz, obviamente. Y aquí estas cosas obviamente generan noticias, pero por años esa institución no ha sido abordada con la altura que se necesita poder resolver las situaciones que están ocurriendo. El tema de los abusos sexuales, obviamente que es muy delicado. Y la verdad es que ahí no se ha sabido intervenir. Se espera que con este cambio que hubo, con esta nueva institucionalidad de la niñez y adolescencia, se espera poder abordar y sentar los temas y resolverlos. Pero hay temas de fondo, hay temas de drogas también, hay temas de abuso, hay temas de como digo, maltrato a los funcionarios que hoy día trabajan y que por diferentes situaciones ellos tienen que hoy día vivir estos maltratos también de las personas que están hoy día bajo esa condición. Entonces, yo la verdad es que tengo muchas dudas de cómo va hoy día a funcionar esta institucionalidad, ¿ya? Hablaban recién del tema de la seguridad también, en general. Es un temazo porque yo creo que ni aunque existiera el Ministerio de la Seguridad Pública, vamos a tener mayor seguridad en la ciudadanía, ¿ya? Hay un miedo instalado, hay una incertidumbre instalada. Uno no sabe si cuando vuelva a su casa se pueda encontrar con alguien adentro de la casa, no sabe si lo están esperando, no sabe si adentro del auto puede aparecer alguien, no sabe si hay encontrar tu auto, no sabe hoy día nada, es muy difícil. Y básicamente hoy día hay una autorregulación, de alguna manera decirlo, de el lugar donde tú vives, con tus vecinos, te organizas, cámaras de seguridad, rondas de vigilancia, permanente mensaje a través de grupos de WhatsApp, pero no hay una política real que hoy día nos permita poder abordar. Yo creo que aquí hay un tema de obviamente de inversión, de recursos. Hoy día la institucionalidad, la PDI, Carabineros, no tiene hoy día las herramientas suficientes para poder ir a abordar un tema tan importante como la delincuencia. La inmigración también es parte de hoy día lo que ha fomentado también mayor delincuencia. No estoy diciendo que los migrantes sean delincuentes, no. Estoy diciendo que esa política también generó hoy día un descontrol y que finalmente también provocó que apareciera el concepto del tren de Aragua en Chile, apareció el concepto de los sicarios, y diferentes cosas que uno ve en otros países que ocurren, y que lamentablemente, como no hubo un control absoluto de lo que hoy día se estaba haciendo con respecto a, al ingreso de extranjeros en nuestro país, finalmente también provocó y se sumó a esta incertidumbre, a este miedo generalizado que existe. Me estaba acordando recién, de el otro día veía un caso de Martín Pradena, y hablaba el papá de Antonia, creo que se llama Antonia, y él dentro del relato hablaba que ellos tuvieron que pagar con recursos propios para que poder, en este caso, hacer la triangulación respecto a mensajes de texto, respecto a audios que habían entre Martín Pradena y algunas, en este caso, audios también donde estaba involucrada su hija, que murió y fue asesinada y violada y todo, bueno, todo lo que sabemos, que fue condenado Martín Pradena. Pero ahí me llama la atención que el papá en su relato hablaba de que la PDI no tenía los instrumentos, no tenía hoy día la posibilidad de poder investigar algo tan sencillo que para nosotros puede ser como, como bastante básico, que puedan tener acceso al celular para poder ver audio, mensaje y toda la información que se triangulaba en ese minuto y que básicamente apuntaba a Martín Pradena. La PDI no tenía hoy día los instrumentos para poder abordar el caso como correspondía. Y ellos tuvieron que pagar externamente. Entonces, ¿a qué voy yo? Que aquí se hace necesario, más allá de un Ministerio de Seguridad, yo creo que aquí hay que generar una reconversión y realmente ver cómo fijamos una línea respecto a qué cosas vamos a hacer en la práctica, con acciones concretas, en cada una de las comunas y en cada una hoy día de las regiones que, como vuelvo a insistir, la gente, el miedo es generalizado. Y la verdad es que mucha gente le da mucha incertidumbre y seguridad salir a su casa porque no sabe si va a volver. Gracias, Jaime Valenzuela. Pamela Albornoz, psicóloga de la Universidad de Talca. Desde la psicología, ¿cuáles son las variables a considerar para mover la aguja en el tema de la corrupción? Ya que estamos hablando este tema. Ahí estamos. siempre lo mismo. la corrupción. ¿Cuál es la definición que tienen de corrupción ustedes? No sé, primero respóndame y después le vamos a decir muchas cosas. Bueno, la corrupción para mí tiene que ver. Tiene que ver. Usted me está preguntando por los factores psicológicos involucrados en el tema de la corrupción. Yo me imagino que una persona que está en servicio público, es decir, servirle a los demás, tiene que ver prestarle atención a las necesidades de los demás y trabajar para que ellas se cumplan, es decir, para que las necesidades que tienen el pueblo, en este caso, se puedan cumplir con estos recursos que yo estoy manejando y que la misma ciudadanía me ha dado la responsabilidad de manejar. Entonces pienso un poco en eso, en los factores psicológicos asociados a la responsabilidad, ¿no? Y al servicio público, a esta especie de voluntariado también. Entonces, ¿qué ocurre en la mente de una persona que es capaz de no entregar estos recursos, digamos, y echárselos al bolsillo? Es decir, ya de partida, la ética profesional, la ética personal, no existen. En ese caso, puede ser que en otras situaciones sí, pero al menos en esa situación la ética no está presente. Por otro lado, tiene que ver un poco con esta falta de o ausencia de culpa también. Las personas neuróticas o las personas con un funcionamiento más, no adecuado, pero sí un poco más normativo, tienden a sentir culpa. Entonces, las personas que normalmente en psicología no sienten culpa son psicópatas o sociópatas, o tienen algún rasgo de personalidad asociado a la psicopatía, sí, o un poco a antisociales, qué sé yo, narcisos, pero va por ahí, va por esa línea, tiene que ver con algunos rasgos de personalidad donde estas personas no sienten culpa, por lo tanto tengo esta estabilidad en este momento y puedo utilizarla y sé que no voy a sentir culpa, es decir, no voy a estar llorando ni voy a correr a contarle a alguien mañana, sino que simplemente lo hago y asumo las consecuencias, que es parte también de la responsabilidad que se tiene, por supuesto. ¿En la salud mental cree usted que este gobierno está al debe? Por supuesto. ¿En sí. qué? Porque, a ver, hablaban recién del Sename, es decir, hay una situación muy difícil en el Sename, es decir, en mi tiempo de gestión al servicio público, yo preferí mil veces buscar redes de apoyo, aunque fueran parientes lejanos, para que ese niño se quedara con un pariente lejano, con un cuidador, pero no que se fuera al Sename. Porque de verdad que la situación es muy difícil ahí dentro, no se ha hecho absolutamente nada, como decía él, ni con los niños, ni con los funcionarios. Entonces se produce ahí una situación muy compleja. Las personas están teniendo muchos problemas ansiosos, depresivos. Creo que no hay financiamiento para la salud mental, porque, a ver, digámoslo, no sé si el Estado quiere realmente a las personas sanas mentalmente. Una persona sana mentalmente consume menos comida chatarra, consume menos televisión, compra menos porque se siente satisfecha con lo que ya tiene. Es decir, este es un pensamiento muy muy personal, digamos, profesional y personal. Yo creo que la salud mental siempre ha sido lo que ha tenido menos presupuesto en muchos gobiernos. Ok, gracias Pamela Yarir, eso con usted. Don Pablo Verdugo, en la difícil situación económica que algunos no creen que está viviendo mal la gente, lo está pasando mal, que tendremos los próximos meses bien difíciles vienen, y que creen algunos economistas que podríamos llegar a dos dígitos entre agosto, septiembre, por ahí. ¿Para qué decir? Aquí en la región del Maule, el último informe que se dio de la cesantía, estamos muy mal, realmente muy mal, y no escucho a la gente, al director, al Seremi del Trabajo, hablar de esto. Este gobierno tiene mucha responsabilidad por lo que hicieron cuando estos mismos actores eran oposición hace un año y medio. Su primer gabinete fue un desastre. Hoy el gobierno lo sostiene, lo es Concertación. Usted hablaba algo de la... Tan criticado hasta hace poco. El gobierno no tiene carta de navegación, dicen. Su programa murió en 4 de septiembre del 2022 y fue sepultado. El 7 de mayo del 2023 querían refundar Chile y Chile les dijo no. Incluso hemos escuchado algunos gremios y me tiene ya preocupado, porque ya me han dicho que están trabajando al interior porque van a rechazar el próximo elecciones que van a ser en diciembre. Ojo con eso. Nuestro pueblo suele equivocarse, don Pablo Verdugo, pero a lo mejor no una o dos veces a quién van a elegir como presidente. Pero también demuestra que no es tan estúpido, como decían algunos de este gobierno, o ignorante, que le decían a ellos mismos a los 30 años. ¿Qué le queda al gobierno entonces? Pablo Verdugo tiene la respuesta. Vamos a ver si tengo la respuesta, Moisés. Solo un pequeño paréntesis a propósito del tema anterior de la corrupción, que es un tema interesante. Estamos dentro de tiempo, ¿cierto? Si no, no lo dejamos para... para citar de nuevo a Aristóteles, ya que lo dejamos sobre la mesa. Aristóteles y Platón. Claro, y no es que me lo venga aquí, pero Aristóteles decía algo como que la corrupción era algo que tenía que ver con la desintegración de valores fundamentales, incumplimiento de deberes posicionales. O sea, uno está en un rol determinado e incumple aquellos roles o aquellas obligaciones o deberes que tiene, en tanto el cargo, el espacio o en el lugar en el que está. El Banco Mundial también tiene una definición que es un poco más práctica y que dice que es cuando uno está en un espacio público, en una función pública, y pone el interés personal por sobre el colectivo. Y de ahí se desprenden una serie de delitos y todo, en fin. Bien interesante el tema. Yo me dediqué mucho tiempo a trabajar en estas materias, así que lo vamos a dejar para otra conversación. Claro, ¿qué le queda al gobierno, me decía usted? ¿Qué le queda al gobierno? Bueno, al gobierno le queda poco tiempo. Yo creo que le queda poco de ese espíritu refundacional con el que partió. Y lo que le queda es justamente asumir... Pero un poquito. Alejandro, sácame un poquito el tema, por favor, de este que está... No, ahora sí. Sí, porque... y al gobierno le queda asumir que el diagnóstico desde el que partieron requiere y merece correcciones. Y luego que ese diagnóstico desde el que partieron requiere también elegir a las personas adecuadas para llevar a cabo una agenda que, además, entienda o sea capaz de comprender que la política exige renunciar, porque cuando uno elige en algún sentido también renuncia a aquellas cosas. La política es acuerdo, la política es negociar. Lo que a mí sí me parece que ha sido el defecto de la política... Hoy día en la región del Maule, ¿ha visto un líder de la autoridad regional? No existe. Ante la emergencia, yo me pregunto quién está encabezando hoy día la emergencia. Yo veo muy lento el avance del gobierno, el despliegue del gobierno en esa materia. No, y para otros temas. Sí, hay un líder que se pueda conversar en los rubros, bien, cualquier... Del gobierno yo lo veo muy poco. Pero también creo que han carecido de cuadros que hayan tenido experiencia vital relevante en la administración del Estado, en la gestión del Estado, porque si pasan cosas como la que refería Claudio Montalva hace un rato, o sea, que en el discurso presidencial el presidente sea capaz de decir democracia viva, que es una anécdota, pero habla un poco de lo desprolijo y de no comprender que lo que dice el presidente tiene impacto, hay ojos puestos ahí. Entonces, de ahí para abajo vienen los problemas, y yo creo que el gobierno llegó con ideales naturalmente loables. Todas las personas que participan del ámbito público tienen ideas que el país progrese, pero se han dado cuenta que hay un desacople entre lo que querían hacer y lo que el Estado y las instituciones y lo que la sociedad espera o les permite hacer. Ahí estaba Pablo Verdugo, junto también a Pamela Albornoz, don Salvador Concha, Claudio Montalva, Jaime Valenzuela y el diputado Felipe Donoso. Ahora sí, Alejandro Cornejo, con este tema vamos a hacer un alto aquí en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Y me están escribiendo un dirigente nacional de Gendarmería. Me cuenta, porque ya que está viendo en estos momentos al diputado y a todos ustedes que están acá, que la cárcel de Talca está en estos momentos, estuvo hasta hace unos días atrás, que estaba funcionando más o menos bien, de población estoy hablando. Hoy día hay una sobrepoblación, que realmente en un módulo, en una pieza, me explican acá, hay 30 o 40 internos. Esta es una bomba de tiempo, me dice el dirigente nacional, para que se lo diga a Felipe Donoso, tal cual. Así que por lo tanto, y vamos a hablar también de la reforma tributaria y también de la previsional que se habla y que parece que dicen, no todo yo creo, que es puro bla bla de los políticos y al final son los que pierden los chilenos, la gente que necesita. También de este robo que realmente es digno de replay. Toda la gente cuenta, realmente nunca se había visto tanto meme a un presidente Boric, y también, otra vez lo vuelvo a repetir, mucha gente que sabe. Ya he dicho y lo he reiterado que hay que hacer cambios de gabinete y también de autoridades regionales. Pero a esto le entra por un oído y le sale por el otro. Vamos ahora mejor, Claudio Cornejo, a lo aviso. Gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en Hora Prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Una buena noticia, hacía falta en esta ciudad un café cultural, patrimonial y otras actividades similares. Tenemos una carta de especialidad en café italiano, además de una exquisita pastelería artesanal, sándwich de autor, jugos naturales, ensaladas y un ambiente privilegiado. Señalaron los dueños de la cafetería Miguel Ángel Fuentes y Daniel Millán. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Cafetería Di Emilio.

que tiene la facultad de exigir que todos esos protocolos se cumplan. Efectivamente, y ahí hay otro tema, uno en esta región, lo que me tocó era a mí, era muy poquitos funcionarios del OS-10 para controlar la seguridad privada, pero nosotros lo aplicamos en varias ocasiones, ir a ver qué condición tenían los guardias. Me acuerdo de alguna vez que un guardia fue acuchillado, era si tenían o no elementos de protección personal, y ese chaleco como antibala que parecía tener el guardia, la verdad que era un chaleco que parecía, pero no tenía nada, ni siquiera para detener un cuchillo, que fue el problema. Entonces, existen los elementos, hay que hacerlos cumplir, pero aquí esto es mucho más que centrar el problema en la empresa de seguridad. Aquí hay información, hay ir a un lugar determinado. Me cuesta creer que sea la culpa de los guardias. Si lo es, finalmente, bueno, será, pero cuesta creerlo. Esto tiene elementos muy cinematográficos, incluso para un late show, más que una investigación penal. Gracias, Felipe Donoso. Ahí está la respuesta entonces del diputado para las personas que realmente están muy pendientes de este tema. A lo mejor pueden ser también guardias que trabajan acá en la región del Maule. Claudio Montalva, nuestro analista político, reforma tributaria y previsión si es que llegan a puerto. La tributaria no será ni la sombra del pésimo primer proyecto presentado por Marcel. Proyecto malo que solo buscaba recaudar sin estimular el ahorro y la inversión. Sin estos componentes, Chile no puede crecer. Además, es necesario racionalizar el gasto público. No más funcionarios públicos. Ya han ingresado cerca de 90.000 en este año y medio. ¿Por qué no desarrolla una fiscalización fuerte a la evasión y elusión? Y a lo que voy yo es lo siguiente. Al parecer, la discusión por la reforma tributaria y previsional no tiene visos de prosperar, y el hecho de que los votos en el Congreso corran por cuenta de la oposición hace aún más difícil que se llegue a buen puerto con estos sensibles temas. Los honorables, no todos, hay excepciones, politizan cualquier discusión y no piensan en la ciudadanía, que es la necesitada. ¿Se quiere hacer cargo de este tema, Claudio Montalva? Sí, Moisés. Gracias. Partamos por la reforma tributaria. Yo la verdad que encuentro que es inaceptable la postura que tiene el ministro Marcel respecto a cómo está abordando los temas. Si hacemos un poco de memoria, la reforma tributaria que ingresó el año pasado al Congreso, todos sabíamos, se le dijo, se conversó con él, que era una mala propuesta de reforma tributaria. Una, porque recaudaba poco. Y segundo, no generaba los mecanismos de incentivo a la inversión. Y eso es una reforma tributaria clave. No es solamente recaudar, es también que aquellos que van a colocar los recursos tengan los incentivos suficientes para poder generar mayores cantidades de ingresos, y que efectivamente eso no afecte a la economía, que no terminen despidos, y que la economía no empiece a desordenarse o desgranarse por ese lado. Recordemos que hoy día salió, o sea, esta semana salió un informe, ya van 230.000 personas desvinculadas de las empresas bajo la causal de no necesidad. Entonces, cuando todo gobierno dice vamos a crear X cantidad de empleo, o sea, no tenemos ninguna posibilidad de crear la cantidad de empleo que se propone en este gobierno, si estamos teniendo merma, estamos teniendo déficit, la gente está siendo despedida, no se está generando mayor mano de obra. Y de lo mismo hay que agregar que hay muchas empresas, las puertas han cerrado, las cortinas ya están abajo. Han quebrado empresas, claro, que ya no existen, que también es un número importante de empresas que han caído. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Marcel? ¿Quiere Marcel que haya una reforma tributaria, o en este caso un pacto tributario, de verdad lo quiere? ¿O solamente está cumpliendo con la labor de mandar un proyecto al Congreso que sabe que va a rebotar porque no está conversado con quienes tiene que hablarlo? Porque ¿qué es lo que hace? Se anuncia el pacto fiscal hace dos semanas atrás. ¿Y qué es lo que hace el ministro? Lo primero, va y se agarra con los senadores y los trata de mentirosos. Les dice que ellos nunca debieron haber aprobado la PGU porque no tenía financiamiento. Salieron los senadores, mostraron todos los documentos, salió los mismos documentos del Ministerio de Hacienda, donde estaban todos los respaldos necesarios para la discusión parlamentaria, y el ministro no pidió disculpas, simplemente se quedó callado. Después el ministro tiene que hablar con quién. ¿Con quién va a negociar la votación para que se apruebe la reforma o el pacto tributario? Con los partidos políticos. Pero Marcelo Díaz no tiene acuerdo ni el interior del gobierno, y tampoco se ha sentado a conversar con la oposición. Conversó con los empresarios, que ya llevamos dos semanas de conversación con los empresarios. Las tres primeras veces se pararon de la mesa y se fueron. recién esta semana se han quedado conversando un poco más. ¿Y cuándo hablas con los partidos políticos? ¿Cuándo hablas con los diputados? ¿Cuándo se va a sentar con los senadores a conversar para avanzar en la reforma tributaria? Porque si yo fuera ministro y me encargan una labor como sacar adelante un proyecto de ley tan relevante como este, lo primero que hago es, me junto con los partidos políticos, con las bancadas, les pido que conformen una mesa de trabajo, que me pongan un experto por bancada o por partido político, trabajo con ellos, acordamos todo lo que se puede acordar y los puntos de conflicto los dejamos para la discusión posterior. Pero eso no se ve de parte del ministro Marcel. Entonces yo digo, ¿qué es lo que espera? ¿Que se la aprueben porque él es muy simpático o porque pintaba para bueno o porque era un buen académico? Yo la verdad que tengo mis dudas respecto a Moisés sobre el tema. Yo la verdad creo que Marcel ha tomado el camino más largo y el camino más equivocado posible. Y respecto a la reforma de pensiones, la encuesta hasta la semana pasada colocaban a la ministra Jara con una muy buena aprobación. La gente la conocía bastante, tenía una buena opinión de ella, porque había sacado varios proyectos de ley adelante. Lo cual es cierto. Pero eran proyectos de ley que eran de fácil salida, porque estaban todos de acuerdo. Había preacuerdos con la oposición, los partidos de gobierno estaban también de acuerdo, 40 horas, perfecto. Era razonable, era un tema que ya se venía además discutiendo desde hacía mucho tiempo y ya había pasado harta agua bajo el puente. Pero el día que le tocara la reforma de pensiones, el escenario cambia. O sea, lo primero que hace es convocar a los partidos políticos y pedirle que, antes que empiece la reunión, que van a firmar un documento al final de la reunión. Evidentemente los partidos le dijeron que no. O sea, primero conversemos, veamos qué tenemos de acuerdo y después vemos si que firmamos algún documento que sea la declaración de intenciones de que vamos a seguir trabajando y conversando respecto al tema. Y uno escucha en los noticiarios la opinión del presidente de partido, de los dirigentes, de los parlamentarios, y yo creo que hoy día lo que se hace es sacar el foco de atención respecto a la importancia que tiene la reforma de pensiones. La reforma de pensiones tiene como fin inmediato mejorar las pensiones de aquellas personas que hoy día tienen los montos más bajos. Eso es urgente y en eso hay que avanzar. Pero ¿cómo se avanza? Porque si no están los recursos, porque efectivamente para esto sí se requiere parte de recursos de la reforma tributaria, que insisto, la reforma tributaria recauda muy poco. Recordemos que el ministro Marcel había dicho 8.000 inicialmente y al final estaba recaudando 6.000. Pero se están gastando 4.700 millones, o sea, se van a gastar 4.700 millones de pesos en los 4 años de este gobierno con la cantidad de funcionarios nuevos que entraron. O sea, prácticamente los 2/3 de lo que se pensaba recaudar por reforma tributaria hoy ya se está pagando en sueldos de nuevos funcionarios. Entonces, hay que sentar el punto en las IE de Moisés. Primero, mejorar la PGU. Para mejorar la PGU tiene que haber mayores ingresos. ¿Cómo se financia eso? Con un aporte inicial del Estado. El Estado tiene que colocar a lo menos 12.000 millones de dólares en la mesa para poder echar a andar el sistema de pensiones y mejorar los montos. No hay otra fórmula. Porque aunque hoy día está la discusión, si sigue siendo 6% individual, 6% solidario, 4 para allá, 2 para acá, 3, yo creo que lo razonable es que se llegue a un acuerdo de 3-3. 3% individual, 3% solidario, porque se requiere parte de ese porcentaje de solidaridad para poder proyectar en el tiempo el pago de la PGU. No nos olvidemos que la pirámide, y ya no sabe bastante bien, tuvo un desarrollo social tantos años, la pirámide hoy día es perversa. Vamos a tener cada vez menos trabajadores y más personas pensionadas. Por tanto, hay que tener plata. Por tanto, yo creo que hay que avanzar en un 3-3. Pero adicionalmente a eso, Moisés, de colocar los recursos iniciales, llegar a un buen acuerdo, se tiene que avanzar también y se tiene que poner en la mesa un tema que nadie quiere tocar, pero que es relevante. Tiene que haber un mayor aporte también de los trabajadores. Hoy día los trabajadores colocan el 10%, los empresarios van a colocar el 6%, ¿cierto? Independiente de cómo termine la distribución, si va a ser 3-3, 4-2, como termine, el aporte estatal que está financiando parte de la PGU, pero que ya tienen que colocar más recursos para ello, pero también los trabajadores, si queremos tener una mejor pensión, hay que colocar un mayor porcentaje. Yo creo que deberíamos colocar como trabajadores a lo menos un 4% adicional para llegar a un 20% en total, porque las pensiones, uno dice, claro, la AFP da malas pensiones, pero lo que hace la AFP es lo que ahorraste, distribuirte la cantidad de meses que vas a poder estar jubilado. Y ahí viene la tabla, ¿cierto? Pero con ese monto de plata nunca vamos a tener una jubilación como la que esperamos. Si no se cotiza más, nunca va a haber una pensión como a uno le gustaría tener. Gracias, Claudio Montalva. Así sí o no, Jaime Valenzuela, Usted, bueno, Claudio Montalva me lo dijo al pasar, mucha gente está quedando cesante, muchas empresas quebradas ya cerraron sus cortinas. Usted, me gustaría saber si tuvo conocimiento de cuántos ministros vinieron antes de ayer acá y a qué vinieron. No tuve ningún conocimiento, don Moisés. Eso es nomás. No tenía gracias. Idea a qué vinieron ni a qué vinieron. Gracias. Don Paulo Verdugo. Yo vi a dos ministros, ya. A la ministra de Salud y a la ministra vocera, si la memoria no me falla. Ya, correcto. ¿Y a qué vinieron? Eso me interesa. Los vi cerca de la zona de Licantén, en Gualayé. Me imagino que a personarse en representación del gobierno, pero honestamente no sé a qué vinieron. Necesito una respuesta más concreta. Salvador Concha, ¿cuántos ministros vinieron y a qué vinieron específicamente? Porque esa cuestión no me interesa a mí lo que dijo del Lincanten. Yo tengo entendido, justo como dice acá el colega, que son dos ministras, pero yo no tengo información de gobierno. ¿Ya? No soy parte del órgano del propio gobierno, no. Pero las visitas que se han hecho, Moisés, de los ministros, subsecretarios, como fue de Monsalve en su momento, tienen que ver, entre otras cosas, de retroalimentarse muchas veces de cuestiones que no suben hacia Santiago. Lamentablemente este país sigue siendo centralista y necesita la intercomunicación desde el poder político que toma las decisiones finales. ¿Y cuáles son esas decisiones finales? No, el pero, gasto. Pero, no, ¿dónde pero se va a focalizar el para, gasto? Para que no extendamos esto. Don, mire, Felipe Donoso, yo creo que usted sabe a cuántos ministros vinieron y a qué vinieron, ¿cierto? Porque usted estuvo por ahí cerca. Olvidado, por lo menos. Porque ahí estuvo cerca. Ya, yo le puedo decir cuántos ministros vinieron. Vinieron cuatro. Pero ese es el problema, no, ese es el problema que tiene este gobierno. Si no hay que decir otra cosa, hace rato que lo estoy diciendo, le falta una no tienen comunicación, no hay comunicación, o sea, la gente, viene esto la Camila Vallejo, viene el ministro de Agricultura, o estoy equivocado, dígame sí o no, ¿por ya, ahí viene el ya, para qué voy así cuando lo sé todo, pero ¿a qué vinieron? La gente me pregunta, Felipe Bonoso, diputado, ¿a qué vienen estos gallos? Bueno. Nadie sabe, eso por eso hace rato y hace mucho tiempo que le estoy diciendo lo mismo, que aquí vienen, se felicitan entre ellos, se dan besos, se abrazan y como que si hubiera una encuesta y nadie sabe si hay encuesta. Felipe Bonoso tiene la palabra, el diputado. Bueno, efectivamente, yo al menos vi cuatro ministros, la ministra de Salud que vino a entregar el... Vinieron a una reactivación económica. De ahí sigo. Es que lo que estamos... Es que sí. La ministra de Salud vino a recibir el terreno para el hospital de Licantén, el hospital en el fondo modular. Y ahí la acompañaron la ministra. También estaba citado por el ministro de Agricultura, la ministra Vocera y la ministra Toro, la prensa para conocer cómo iba a ser el plan de reactivación de la región, cómo iba a ser el plan de reconstrucción. Lo que vimos fue una exposición de buenas intenciones, pero nada claro. Yo la verdad que cuando me quedé sorprendido en la reunión de la 1:00 p.m, le pedí a la ministra Toro, porque nos encontramos en Licantén, una minuta de cuál iba a ser la ayuda. Me dice, sí, sí está. Como se decía en el gobierno de la concertación. Ningún problema. ¿Me la puede mandar? Sí, se la vamos a hacer llegar. Son casi las 8 de la noche del día siguiente. Han pasado dos días recién. Hemos leído el diario todo, no sé acaso alguien leyó de qué trataban las ayudas que se iban a entregar. Porque se habla en genérico de ayuda a través de INDAP, se habla en genérico de ayuda de créditos, de créditos más baratos a través del Banco del Estado, pero no se dice exactamente cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Hay un obras públicas, dice, o ya tiene plazos en casi todo, excepto en una, en un puente efectivamente, de cuando pretende terminar la obra. Algunos son de 24 meses, hago la aclaración, de recuperar lo que perdimos hace un mes. Entonces ahí hay un problema. Si estamos un mes todavía haciendo diagnósticos, tenemos problemas. Si estamos un mes y todavía no recuperamos la conectividad de toda la región, tenemos problemas. Ahí me llama la atención, yo participé en un gobierno y no veo esa misma forma de actuar que es lo que uno veía. Y ojo, no son todos. O sea, me tocó estar los primeros días con el subsecretario Monsalve y que pedía velocidad, pero tenía que llamar a un seremi que fuera a la ex-ONEMI a explicar, un seremi irrelevante, el de obras públicas. ¿Pero no estaba? No estaba. Sí. Porque según él estaba en un COE del ministerio. ¿A dónde? Pero, si no está. A ver, si alguien tenía que estar ese día en la ONEMI, era quien conoce el cauce de los ríos, los flujos y sus obras. Canales, esteros, ríos. Quien da esa información es Obras Públicas. Y no estaba, hasta que lo llamó, sí, por insistencia, el subsecretario del Interior. Tal cual fue. Yo estaba ahí cerca. Perdone que se lo diga. Don Salvador Concha. Me debía una vuelta. Sí. Me deja al final. Quiero decir esto. Diputado, mire, quiero lo decir, que dice el diputado. Le voy a decir dos cosas. Sí, pero quiero decir por el hospital, para que es importante. Ya, pero, dicen, mire, ya me escribí inmediatamente gente. Y varios vinieron a firmar el convenio de traspaso de un terreno para construir el hospital de Licantén, hospital modular. Ya le voy a hablar de la parte económica. Pero mire, aquí se critica un tema generacional. Y de estos chicos, estos cabros, incluso estos a niños. Mi amigo, estos niños. Fíjense que el Seremi, que dice de Obras Públicas, pertenece a un partido de la vieja Concertación, pues. Ya, pero está, Es un problema tuyo con la concertación, no es nuestro, porque hablemos de gobierno. Y cuando se dice aquí no se lidera, pero si el delegado presidencial es socialista, pues, no asesor, es de los nuevos. Asesor de está ahí porque, bueno, digamos las cosas como son. Entonces, digamos, él está ahí, que nadie lo conocía, y él era secretario político del Insalde. Los aforismos, cuestiones, las cosas son lo que son. No lo que se dice que son. Claro. Así es el aforismo jurídico. Ahora, ¿me entiendes? Yo me daría, perdón ahí, Salvador. Sí. Querido Salvador, me daría una vuelta porque el ministro de Hacienda, que tanto criticó Montalva, ¿ya? Fue director de la DIPRES, asesor de Izaguirre, o sea, es parte de los 30 años. Y Montalva lo acaba de triturar aquí. Pero yo no me quiero detener en los 30 años, ni en la concertación, ni en la nueva mayoría. Yo me detendría. En que hay que recuperar las prácticas que son efectivas, ya sea de cualquier gobierno. Yo creo que aquí falta liderazgo por una parte, pero falta también planificación. Yo me acuerdo que cuando ocurrieron situaciones acá en la región, se formaba al tiro un grupo donde estaban todas las carteras y poníamos en la mesa cuáles eran las prioridades y en conjunto sacábamos adelante el tema. Pero aquí cada uno va por su lado, cada uno cuida su parcela. No hay una conducción política. No hay una conducción de gobierno. Entonces, pero usted va a decir, más allá de la figura, hoy día yo creo que se debe generar este trabajo colectivo, independiente del color político, donde hoy día necesitamos sacar adelante el tema Licantén. Y vuelvo a insistir, no es todo Licantén. Hay lugares, que la otra vez lo conversamos en el programa anterior, hay lugares que están en el sector de Linares, hay muchos lugares, y otros lugares que hoy día tampoco ha llegado ayuda. No hay claridad, como dice usted, como decía acá el diputado, no hay claridad. ¿Cuáles hoy día son las acciones a la brevedad, al corto plazo, que hay que hoy día entregar a aquellos hoy día que están afectados? Después hay acciones a mediano plazo y a largo plazo. Y esa coordinación y ese trabajo y esa planificación es la que echamos de menos. ¿Ya? Si más allá que el Seremi de Obras Públicas sea radical, si digámoslo con su nombre, más allá que el delegado sea de mi partido socialista. Sea de Alexis Sepúlveda, digámoslo. Está en un cuadro político. Ahora, yo soy socialista y yo no tengo ni un temor en criticar al delegado presidencial, que es de mi mismo partido, porque yo no puedo justificar lo injustificable. Y usted, Moisés, me conoce. Yo siempre, desde que estaba en la dirigencia, ya sea en la ANEF, en el partido político, yo jamás voy a defender lo indefendible. Por lo tanto, yo no me voy a cuadrar hoy día, desde el punto de vista institucional, si yo veo que algo no se está haciendo bien. Porque mi deber es decir hoy día qué está pasando, y finalmente, más allá de un color político o de estar en un partido político, uno tiene una opinión, ¿ya? Y creo que hoy día, lamentablemente, echo de menos esas prácticas de hoy día saber organizar, actuar de manera rápida y de manera efectiva para poder ir en ayuda, en este caso, a los afectados. Mi punto, y para tomar la palabra, entonces, que en este momento, es justamente lo que dice Jaime. El punto es que no son solo los niñitos. Ese es el tema. Y para dejarlo claro, si ponemos otro ejemplo de ministra, la ministra Urrejola, de Relaciones Exteriores, no era una niñita. También venía de la antigua, de la vieja guardia. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas yo creo que hay que aclararlas. Si hay defectos en el gobierno, aquí hay una culpa compartida. Lo que pasa es que uno, lo que no puede pasar, y que ese es el problema, que exista una deslealtad de pedir cargos y a la vuelta de la esquina criticar. Y eso no puede pasar en un gobierno. Tal cual. Porque eso, eso le pasó al mejor de los nuestros, que no quiero decir, no quiero sacar la colación, pero de hecho a mí me emociona mucho hablar de él, y a Jaime lo sabe. Sí, sí. Eso le pasó al mejor de los nuestros. Que no le vuelva a pasar a algún presidente de la República este país. Gracias, Salvador Concha. Me queda al punto. Sí. A Felipe, al diputado. Al diputado. De la vez pasada, le quiero aclarar el tema de derechos humanos, que no es menor. Jaime lo sabe muy bien. Mire, Moisés, la única condena de los años 90 fue el caso Letelier, porque los Estados Unidos de América, cuando en una estas reuniones de la ONU, va Sergio Díez, el año 78, y le piden expresamente que saque de la ley de amnistía el caso de Orlando Letelier de la bomba en Washington. Y por esa razón, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, deja fuera de la redacción de la ley, expresamente por la Junta Militar, que no se podía amnistiar el caso de Orlando Letelier porque fue en territorio de los Estados Unidos de América. Y por esa razón se condenó al Mamo Contreras, y ustedes saben que se tuvo que ir a buscar a la fuerza ahí a Viejo Roble. Acto seguido, lo que quiero decirles, que recién el año 2003, bajo el ministro Alejandro Solís, se condenó al mismo Mamo Contreras, a Krasnov Marchenko y a Moren Brito por el secuestro permanente del sastre Miguel Ángel Sandoval, un mirista de 26 años de la comuna de Ñuñoa. Y el año 2004 ratifica por la casación que se realizó, ¿cierto?, la defensa de ellos, y fue cuando fueron a arrestar por segunda vez a su domicilio en La Reina al Mamo Contreras, porque tampoco quiso entregarse. Felipe Donoso, ¿algo que decir o no? Oiga, fue a propósito que se dijo que había habido muchas condenas. No, yo, mire, yo a esa altura tenía, al 99 tenía 16 años, pero por lo tanto no tengo esa memoria tan fresca, pero en el fondo es otro el tema. Sí, aquí lo que tú cuestionabas era el premio. No, al, el premio. Tú defendías el hecho de por qué tuvo el premio o condecoración la justicia al juez Garzón. De ahí parte. Y dijiste que no había pasado nada antes. Yo me acordé y tenía la idea, por lo menos, de que al menos el Mamo Contreras había sido condenado antes. No sé, y te lo digo con sinceridad, ¿acaso hubo más procesos? Yo tiendo a pensar que sí, porque me cuesta creer que hubo solo uno y ya había harta actividad. Hubo procesos desde los mismos 11 septiembre de los recursos de amparo que nunca se aceptaron. Nunca se aceptaron los recursos de amparo. Y lo otro de lo que tú planteabas que me llama la atención, porque no sé acaso alguien había hablado en esta mesa de niñitos. Nadie había tratado así al gobierno, y tú lo planteaste. El programa anterior. Me llamó la atención que viniera tan. Yo no lo había planteado, y soy como el diputado de oposición. Claro, ya le preguntaron una cosa al diputado, pues. Lo otro que sí, yo criticaría más que al gobierno regional, más que al delegado presidencial, porque, a ver, un delegado presidencial tiene poco que hacer si el gobierno no le da el poder suficiente. Me tocó a mí ejercer de gobernador y me tocó a mí ejercer de intendente por un periodo. Y la verdad que si el ministerio no te empoderaba, si el gobierno no te daba espacio para actuar, tú no eras la autoridad que parecía ser. ¿Ah? Si tenías la fuerza, tú ibas y ordenabas a los seremis. Pero aquí ni siquiera se nombra a los seremis. Sé que hay dos seremis que no están, ¿ah?, por distintos motivos: la seremi de transporte, el seremi de vivienda. Plenamente de acuerdo, Felipe. El director del trabajo y el director de vialidad. Está Céfalo también hace mucho tiempo, que han hecho muchas cosas los últimos días, la PDI y otra gente, pero falta el director regional de inmigración. Y el director regional de inmigración, que lo sacaron a todo Chile. Claro. Porque eran el director regional de inmigración. Entonces uno, como que el periodo de instalación se acabó. O sea, ¿qué pasó? ¿No tenían gente? ¿No hay capacidad de llegar a acuerdo entre ellos para nombrar a alguien? Porque ya es ridículo. O sea, el director de vialidad hoy día es esencial, y desde diciembre lo sacaron por motivos desconocidos para los comunes, digamos. Yo no lo sé. Y a lo mejor lo sabe. Uno presume, pero no lo sé. Pero no hay motivos conocidos, y no fueron capaces de nombrar a nadie hasta el día de hoy. No está nadie, claro. O sea, es tanto el tironeo interno que no hay capacidad de ponerse de acuerdo en un nombre, en vivienda, en transporte, en dirección del trabajo. O sea, en INDAP Ahí es donde uno le llama la atención. Y los que están tampoco se ven. Oiga, don Pablo, mire, le quiero hacer otra pregunta. Pablo Verdugo. Mire, pero con la mano en el corazón, en todo caso quiero que responda. Vamos a ver. ¿Cuál será el programa para lo que resta del año de los seremi direcciones regionales y de los editores regionales? Impacto regional. Si no lo saben ellos, imagínense que me lo pregunta a mí que no estoy dentro. Un amigo de Santiago que me mandaba un audio bien simpático hoy día, me decía que están preocupados de salvar los muebles. Ese es como porque lo que se viene ahora, todos sabemos que esto, a propósito de lo que conversábamos un rato, el caso Fundaciones. Yo tengo la impresión, espero equivocarme para que no sea más grave, pero tengo la impresión que recién la punta del iceberg. Y para ser justo, yo creo que es un problema que hoy día está sindicado especialmente en el gobierno, pero tengo la impresión que es un problema transversal, porque en Chile somos expertos para hacernos trampa en el solitario. Y cuando el año 90 y tanto se creó la Comisión de Ética Pública en el gobierno de Frei, al poco tiempo volvimos a conocer casos de corrupción. Cuando el año 2003-2004 se creaba una comisión también para especialmente regular el financiamiento irregular de la política, ocurre que a los pocos años después nos damos cuenta que el financiamiento irregular de la política sigue existiendo y se convoca una comisión Engel por allá por el 2015, si la memoria no me falla, una comisión Engel que hace una serie de, si la memoria no me falla, 200 y tantas propuestas, de las que veamos cuántas hoy día son leyes. Y eso a propósito del caso Cabal. Además, conocemos el caso Cabal y hoy día tenemos una nueva comisión presidencial, y la verdad es que vamos a terminar haciendo algo como bien gatopardiano. Vamos a decir que todo cambia para que en definitiva nada cambie, porque es la naturaleza humana la que está detrás, porque como decía, comenzando el siglo XVIII, Bernard de Mandeville, perdón la cita, pero él escribió un texto muy muy interesante que se llama La fábula de la abeja, y decía que en realidad siempre vamos a necesitar que exista distorsión, que exista apartamiento de las leyes, porque el sistema funciona de esa forma, es la naturaleza humana. Y bueno, el problema es que el Estado está llegando tarde a enfrentar la mayoría de los problemas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema del gobierno? El problema del gobierno va a volver a ser la trinchera política para tratar de difuminar y diseminar la responsabilidad y tratar de enfocarse en asegurar el boliche hasta que termine el gobierno. Don Jaime Valenzuela, el tema de convenio saqueo al Estado es un tema de Estado, o cómo se cumplen tareas importantes traspasando plata a privados. ¿Cómo se fiscalizan y garantizan que no pase lo que pasó? Uy, es una pregunta bien interesante, pero no fácil de responder. No fácil de responder, porque en realidad hoy día no existen los mecanismos de control, de seguimiento, de fiscalización de ese tipo de recursos que se traspasan, ¿ya? O si existen, son muy débiles los instrumentos. Entonces, nos damos cuenta que hoy día salta este tema, como lo mencionaba recién Pablo, el tema de las fundaciones, que hemos conversado una y otra vez sobre ese tema. Pero así como traspasos también y convenios privados hay de otro tipo. Lo conversábamos recién con el tema de Sename también. Hay temas de traspasos también, de recursos, que también no hay una fiscalización ni hay un seguimiento al respecto. Yo creo que ahí el Estado está al debe. Necesitamos hoy día que estos recursos públicos que son traspasados a privados tengan algún mecanismo de regulación, de fiscalización más al dedillo. O sea, estamos hablando que es la plata de todos los chilenos, no es la plata de un empresario. Entonces, ahí nos pueden colaborar mucho, obviamente, la Cámara de Diputados, que tiene esa labor de fiscalización, de buscar hoy día las herramientas legales. A lo mejor hay que modificar normativas, a lo mejor hay que crear alguna normativa. Desconozco, como digo, la materia, cómo lo pudiésemos hacer. Pero claramente, y a todas luces, hoy día el uso de los recursos fiscales no está siendo bien cautelado, ¿ya? No estoy diciendo que en este gobierno sea así. Lamentablemente explotó este tema en este gobierno. En los gobiernos anteriores, que yo participé también, en algunos también habían debilidades con respecto al mecanismo de seguimiento. Entonces yo creo que de alguna manera se hace necesario hoy día legislar. A lo mejor hoy día necesitamos, a través de, vuelvo a insistir, la Cámara de Diputados, poder generar propuestas, o quizás también los mismos partidos políticos puedan hoy día levantar propuestas. Sí, pues, más dura, pero que realmente se cumplan. Si hoy día necesitamos hacer, como se dice en términos prácticos, ingenieriles, un control de gestión, y ese control de gestión hoy día no se está haciendo desde el Estado hacia los privados. y por eso rebotan este tipo de situaciones con fundaciones. Y como vuelvo a insistir, hay otro tipo más de traspasos de recursos que se han hecho a diferentes entes privados y públicos también, y que hoy día no hay un seguimiento. Si tú miras, por ejemplo, muchos de los ministerios muchas veces no tienen tampoco un control de gestión. Debería existir, por ejemplo, una unidad de control de gestión, como lo tiene el gobierno regional, pero en los ministerios no existe. Entonces, finalmente se termina tratando de cumplir un convenio de desempeño colectivo, se trata de cumplir hoy día ciertas metas, pero simplemente es un cumplimiento casi de causa, no es un cumplimiento de respecto a cómo se está gastando el peso realmente en los programas públicos. Yo le voy a dar un solo ejemplo que una vez en una corporación, no voy a decir el nombre, de acá de la región del Malo, de acá de Talca, no voy a decir de cuál es, pero me tocó, yo era en ese tiempo era el encargado financiero contable regional de la Seremía. Sí. Y me tocó auditar a esta corporación y que tenía un programa del Ministerio de Desarrollo. Y fíjate que se trató de hacer un control de gestión y una auditoría bien exhausta y no fueron capaces ellos de demostrarme que el peso que realmente yo les pasaba, en términos figurativos, el peso que yo les pasaba para efectos de poder gastarlo en invertirlo en el tema de sus usuarios, voy a decir quiénes, porque si no se van a hacer el tiro, quiénes. Claro. No supieron justificarme que el peso realmente se invertía para poder entregar el beneficio al usuario respectivo. No lo pudieron justificar. Y finalmente, ¿qué tuve que hacer yo? Obviamente, yo no era la autoridad, yo entregué la información respectiva, pero finalmente se dio la facilidad e igual se le aprobó la rendición financiera de esos recursos que se gastan. Entonces, hoy día, con este ejemplo, yo les puedo decir que es muy difícil que una corporación o una fundación o un ente privado o público no te puede hoy día a lo mejor justificar al dedillo de cómo se está haciendo el gasto de esos recursos que se traspasan. A no ser que exista un real control de gestión, de seguimiento, que efectivamente permita poder instalar mecanismos de demostrar cómo hoy día se están gastando esos recursos respecto a los beneficios que se están entregando a los diferentes usuarios. Gracias, Jaime Valenzuela. Don Felipe Donoso, a ver si este tema lo tomamos todos, don Salvador Concha, Pablo Verdugo, Claudio Montalvo y don Jaime Valenzuela. Diputado UDI pide la renuncia de ministro Jackson tras robo de computadores que ya fueron ya hallados. Aunque ni Carabineros, hay que decir las cosas como son, porque lo estuve escuchando atentamente, supo responder cómo entraron los tipos con tanta facilidad. Y le quiero preguntar de inmediato al diputado Felipe Donoso, ¿a quién o quiénes querían proteger? ¿Al ministro o a un ex? ¿Quiénes querían proteger qué? ¿Lo que pasó? ¿Qué está, el robo, ¿quién quería proteger? Claro. Mira, yo no sé. Mira, aquí hay hechos burdos. Tan burdos que cuesta entenderlos. Y cuando hay este nivel de estupidez, digamos, en un accionar, cuesta creer que sea el objetivo de fondo el que vimos, porque además se dirigen un piso determinado, ingresan en dos ocasiones con la justificación de ser las sobrinas de, es raro, y se da en un contexto en que el ministro de Desarrollo Social, y con esto no estoy diciendo que él sea el culpable penal, es el líder formador de RD. Es una entidad política de muy pequeño tamaño. El grupo de militantes, de dirigentes, un grupo muy cercano entre sí. Entonces, cuando ya no solamente es Democracia Viva. Como republicanos, pues. Se están haciendo hace poquito, 3 años. Mira, son ex no soy tan amigo, pero son poquitos. Pero son más. También se manejan por redes. No, son más que redes al final. Aprendiendo. Si les fue bien en la elección. A ver, si me permiten un segundo para tener un minuto cada uno por el tiempo que nos queda. Con un grupo tan pequeño de personas se ve enfrentado en más de un escándalo vinculado a fundaciones. Cuando el líder y creador es el ministro Giorgio Jackson, cuando además estamos en un ministerio que prácticamente todo su presupuesto lo gasta a través de entidades externas, gran parte de ellos en fundaciones, se roban computadores de un piso en que trabajan en la generación de tratos directos, en la generación de licitaciones, se roban la caja fuerte donde están las boletas de garantía de tratos directos y licitaciones, huele mal. Y Y entonces uno dice, bueno, es posible que este ministro, que está enfrentando varios frentes políticos con riesgos penales, se mantenga a cargo de un ministerio esencial para el desarrollo del país en una serie de ámbitos. Recordemos que ahí pasan casi todos los proyectos de grande envergadura de Chile. O sea, uno piensa que el desarrollo social tiene cosas como campaña de invierno, chao. Como campaña de invierno, ¿no? O sea, desde para los que no saben. Desde la campaña de invierno hasta los bonos de reconstrucción, y cualquier obra de gran tamaño necesita un RS, de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ese ministro hoy día está preocupado de sus frentes políticos, de sus frentes políticos externos al ministerio, y no de los frentes que tienen que ver con las necesidades de Chile. Por eso yo creo que pierde su capacidad de estar ahí, y es importante que salga. Y no dedicarse a defender ultranza, como lo hizo la ministra Vallejo, atacando a la UDI, y no tanto al senador, que dijo cosas más duras, porque en el fondo es como buscar el contrapunto, es como, volvemos a la estrategia del cortapalo, tratar de refugiarse en los más duros, y no asumir que tienen un problema. Ya, un minuto, Claudio Montalva. Moisés, más de un minuto. Oye, voy a ser bien breve, voy a ser denunciado más que declaraciones. Porque si no, no le voy a dejar tiempo para la otra. Me llama la atención lo de Salvador, esta disputa entre los cabros chicos y los de los 30 años. Son el mismo gobierno. Hágase cargo del paquete completo. Oye, de los viejos y los jóvenes. Claro. El tema de las fundaciones, Moisés, lo hemos discutido hartas veces respecto al tema de Hacienda. Yo siempre soy bastante partidario cuando Briones instaló el tema de presupuesto en base cero. No se puede tener, no se puede seguir pasando plata a todos los ministerios en la misma cantidad para los mismos programas que tenían el año anterior, amplificado por el IPC. Eso es absolutamente ridículo. O sea, si no hay una evaluación de los programas que realmente se están implementando y hay seguimiento, como dice Jaime, de la gestión de esto, esto es pura pérdida de plata, es absurdo y es ridículo. ¿Alguien tiene claridad respecto a estas mismas fundaciones que ya habían ejecutado otros programas antes, ya habían rendido, si esas cosas que hicieron tienen un impacto en las regiones donde las ejecutaron? ¿Alguien sabe si esos 200 millones de pesos que se gastaron en el proyecto anterior tuvo un impacto real? ¿Mejoró las condiciones de la región de Antofagasta? Nadie tiene idea. ¿O de los mismos vecinos? Nadie tiene idea. Le pasaron la plata, la rindieron ¿y cuál fue el impacto? Pues yo creo que hay un tema que es bastante complicado, Moisés, porque al final del día seguimos traspasando plata sin que nadie sepa lo que se hace. ¿Algo más? Sí, respecto al tema del robo del siglo, perdón, del desarrollo social. ¿Eh? Desarrollo social. Ese fue el caso Chispa, sí. Claro. Me queda solamente, Moisés, hacer una separación. Una es la cosa delictual. Entraron a robar al Ministerio de Desarrollo Social. Otra cosa es la imagen política que uno tiene respecto al hecho mismo. ¿Quién entra a robar al Ministerio de Desarrollo Social? Es bien cuestionable la situación, porque ¿cómo se arma una banda delictual desde la cárcel con operadores externos para entrar al Ministerio de Desarrollo Social y robarse 23 computadores? Y una caja fuerte. O sea, 23 computadores, que ya, supongamos que cuesta un millón de pesos cada uno, 23 millones de pesos que se robaron al Ministerio en computadores. ¿Cuánto es la reventa de un computador usado, robado? ¿50 lucas? ¿100 lucas? Claro. O sea, una organización criminal se dedicó a esto. Se encuentra en el basurero. Claro. O sea, ni siquiera eran para vender. La señora lo... O sea, entraron a robar y planificaron todo desde la cárcel para ir a robar computadores que no tienen ni siquiera precio de reventa. Hay que pensar, Es cuestionable. Y ahí viene, perdón, la vía política. ¿Por qué todo el mundo mira a Jackson? Porque está vinculado con el tema de las fundaciones. Es tan raro que entre a robar justo el ministerio donde la fiscalía iba a incautar los computadores. Se lo roban el día antes. Pasa en la NEPE, se roban dos computadores que usaba el ex pololo de la diputada Pérez. Justo el día anterior se había filtrado de que habían WhatsApp de coordinación para ver el tema de las fundaciones entre gente de Revolución Democrática. Y se meten a robar justo los dos computadores de la NEPE. Entonces, ya. El bombo fija diría. 30 segundos nomás ahora, porque ya me están. No. Ya, don Jaime Valenzuela, 30 segundos, si no la va a tener que cortar. Yo solamente creo que aquí el ministro Jackson tiene que asumir su responsabilidad política, así como tuvo un CRM de vivienda que tuvo que asumir su responsabilidad política. Aquí lamentablemente la responsabilidad hay que pagarla, y aquí no, hay que dar un paso al costado, y si no, bueno, lamentablemente hay que pedirle el cargo. Y yo trabajé en el ministerio, entonces yo conozco que los mecanismos de seguridad son súper estrictos. No es tan fácil llegar y pasar y decir que vengo de parte de mi abuelita o de parte del ministro a buscar algo. No, no es tan... Exactamente, ¿te acuerdas? Y Claudio también se acuerda. Entonces, finalmente yo creo que aquí no cuadra por ninguna parte los relatos. Hay cosas que obviamente son elementos que llaman la atención, pero aquí hay que asumir responsabilidades políticas. Y lo último, con el tema del seguimiento, se hace importante. Fíjate que hoy día las municipalidades, y Pablo lo debe saber, el ministerio tiene muchos programas sociales y les pasa constantemente recursos, ya sea para Chile Crece Contigo o el tema del otro programa. Y la Contraloría, en base a la normativa o a la debilidad de la normativa que existe, le permite seguir pasando más recursos mientras no te justifique los años anteriores. Yo tenía que pelear constantemente con la Contraloría Regional porque ellos justificaban que finalmente se podía legalmente seguir traspasando nuevos recursos mientras no te justificaran los anteriores. Entonces se hace importante, y aquí el diputado ojalá nos ayude ahí generando alguna iniciativa en la Cámara de Diputados, porque este tema es realmente importante. Tarea, don Pablo Verdugo, tiene... Muy brevemente, anoté aquí alguna idea. Voy a dar solo los titulares. Solo los titulares. Yo creo que la UDI se equivoca, con todo cariño, aquí al diputado poniendo como condición la salida del ministro para seguir las conversaciones, por una razón muy simple: por la presunción de inocencia y porque todavía no sabemos qué tan involucrado está el ministro. Ahora, la verdad de las cosas es que 23 computadores en piso determinado, en una caja fuerte, con una coordinación digna de una película de Cantinflas a esta altura, no lo cree nadie. Pero un mínimo de prudencia haría que esperáramos un poco. Claro, una banda como es. Sigue responsabilidad política. Bueno, ya, vaya. Los últimos 15 segundos. Estamos terminando los ya. Últimos 15 segundos. Como pienso yo, ¿qué diría el gobierno actual si es que hubiese sido oposición ante este caso? Correcto. Estarían pidiendo que caiga esto. Y lo último, creo que Jackson le está haciendo un flaco favor al gobierno, y cuando llegue el presidente Boric, a mí no me cabe duda que a los pocos días va a haber cambio de gobierno. O de gabinete, digo. No, bueno. Por favor, 30 segundos. Sí, ya. No, mire, yo creo que más que el tema de principio de inocencia, mire, yo lo que creo que la gente espera es que no pase lo que pasó anteriormente, en los casos anteriores. Eso es lo que la gente espera. Más que pedir la cabeza del ministro, lo que Chile espera es que cuando existan hechos de corrupción, se paguen. Y no lo que pase, a propósito, y que bueno que esté el diputado, que los empresarios terminen recurriendo al Tribunal Constitucional para que una ley no sea ley de la República cuando se trata, por ejemplo, de los delitos de cuello y corbata. Porque cuando hablemos de corrupción completito. Todo. De pea a página, moros y cristianos. Correcto. Es el tema. Gracias, Salvador. Por corbata y los de cuello sin corbata. Por este tema, quiero saludar a la señora Sonia Garrido. Recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. La señora Sonia Garrido, entonces, saluda a don José Barrera, don Alfonso Ibarra, nuestro buen amigo, y don José Faunde, don Beto Beto, presidente Canadela. También quiero saludar a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente 3 Norte, y a todos sus baristas. Quiero también saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rosine. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedad. Y así nos estamos junto a don Alejandro Cornejo despidiendo de este programa, de este nuevo programa Impacto Regional, aquí en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas de hoy viernes. Prácticamente falta muy poco, 21 de julio, ya falta poco para que se vaya este mes, y ojalá que el próximo mes venga con más noticias. Nos vamos, hasta cualquier momento, hasta pronto. Hay que domesticar, niño, deja ya de joder con la pelota. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.